Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Estamos aquí en Parte de Todos con la mejor voz de todos los tiempos, Cyndi Lauper. Ah, pensé que decías por la mía. Claro, son las voces de tiempo. El 22 de junio fue el cumpleaños de esta señora, que no pasa el tiempo para ella, y le estamos dando un homenaje. ¿Escuchás? 22 de junio, ¿cuánto cumplió? 72. 72 añitos, ¿qué tal? Exactamente. Y hoy vamos a estar pasando una rocola de la previa. A ver, después vamos a estar escuchando, después vamos a estar hablando un poco de lo que es la previa, ¿Por qué decidimos hacer eso? Porque, porque está todo bien. Porque además somos, claro, además creo que estamos, somos parte también de a parte, poco. Nosotros somos parte de todos. Claro, estamos de a poco, de a poco. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? Gente hermosa. Qué con frío. Ya lo feo, ¿no nos saludás? Tema del día. Tema del qué día. Qué frío, el que fresquete. Hace. Fresquete. Qué para mí, el tema del día es que después de 18 años los Piojos estrenaron un tema. Para mí, ese es el tema del día. En el recital. En el recital, sí, señor. Lo estarían grabando en esta semanita. No, qué bueno. Ayer, recital de los Piojos. Exacto. Sábado y domingo. No fuiste, ¿no? No fui. Ya está, ya la billetera ya estaba pidiendo. Dame un respiro. Ya está. ¿A qué fue el fanático de Saúl? Que no vino hoy, mira. Pará, emoción y quedó en cama. Hoy no vino porque quedó. Ah, fue ayer al final. Sí, con el frío que hacía, pobre este hombre. Está loco. Espero que venga, estamos esperándolo. Por ahí viene, vamos a ver. No, inclusive ayer me ofrecieron dos plateas también un amigo que tenía, pero no. Pero no da. Ahora que no sé, no. Claro. Si me decís que, si que no lo viste. Claro, aparte lo vi hace un mes. Por eso. Claro, no hace mucho. Después de 15 años lo vi en 6 meses, 2 veces. Claro, ya está. Listo, Willy. Yo pensé que ibas a ir, ¿eh? No sé por qué me. No, la verdad me quedo con el de. El del Parque de la Ciudad, que estuvo muy bueno, y esperaré la vuelta. A la vuelta. ¿Se sabe en algún momento? Dijo que no va a pasar ni remotamente 15 años. El último festival que estuvieron, el Quilmes Rock, dijeron: sí. Nos vemos en el 2026. O sea que supuestamente que el año que viene iban a volver al festival. Acá okay. Saúl me dice, ahora me levanto, jaja. Pensé que eran las 7 de la mañana, no entendía nada. ¿Viste? Estar drogado. Esa, ¿nunca te pasó que te despertaste así? Olvidate. No sabía. Está drogado. Ni qué hora era, nada. Se ve que estaba profundamente dormido. Sí, viste que no sabes dónde estás. ¿Dónde estás? A veces seguís de largo, viste. Es lindo, lindo. Ayer nosotros nos acostamos 9:30 de la noche. Sí, yo a las 11 todavía. Yo hasta las 7 de la mañana. Dormiste como un chancho. Yo estaba despierto, parecía. Literalmente. Como un chancho. Con la manzanita en la boca y todo. Y la colita con rulito, ¿ves? Así. No quiero saber quién es el rulito. 11-64-007047. Che, ya que estamos con esta rocola, sí. ¿La gente también va a poder llamar, sí, y pedir temas? Es que la idea de esto me es gusta, que esta gente de la previa llame y pida temas. Mensajes de audio. Mensajes de audio, claro, sí. Al 11-64-007047. Y si no, si querés también entras por YouTube y nos seguís por la transmisión de Radio Vox FM. Entre todos los, me dijo el de Big Beer Tattoo que entre todos los mensajes va a sortear un flash tattoo. Hola, banda. Acá Seba, está, Seba que... Bagrero. ¿Será porque es el Bagrero? ¿Eso es posta? No. Acá, Seba Bagrero. Hola, banda de la previa. Debe ser Seba Rezano. Imagino. ¿Será Seba Rezano? Que está haciendo un chiste. Dale, Seba Rezano. Ya va a venir a pasar música Seba Perdón, Rezano. Perdón, por ahí se llama. ¿Será así? Bagrero? No creo. ¿Será Bagrero? Mirá, Bagrero. Puede ser, ¿por qué no? Sí. Es un apodo. Sí. Bueno, no, Seba apellido, no ¿serás, sé? ¿Sos Seba Rezano? Bueno, después nos va a estar diciendo. 11-64. Y depende, ¿era Bagrero o Seba Rezano? No sé. Hablando de gordo, tengo un chiste. ¿Por qué Sancho Panza? ¿Por qué? ¿Nos tenemos que ofender los gordos? No. Por Sancho Panza. ¿Por qué Sancho Panza era gordo? ¿Por qué Sancho Panza era gordo? No. ¿Por qué tenía panza, sí? No. ¿Y porque comía conservantes? Mira. Es bueno. Es de salón. Bien, acá tenemos. Sí, de Seba Salón Buffet. Escuchame, Seba Rezano es Seba Gagrero. Un saludo a Seba Rezano, un genio. Está Paula Arce también. Buenas noches a toda la gente. Les digo, la rocola que hace un montón que no la hacemos en el programa es con llamados, no llamados de WhatsApp, sino audios de WhatsApp. Sí. Que se lo dije a Hasta Marcel. Ahora Seba y la chica no entraron en el sorteo del tatú. Dale, llamen, chicos, así tienen. Si no, manda mensaje. Buenas noches, Romina Acuña. ¿Quién más? A ver, che, hola, saludos a la mala junta recargada, Noemí, Seb. Sí, es Seba. Las tropas, buenas noches. Ivana Ojeda, buenas noches. Hola a toda la mala junta. Che, yo quiero pertenecer a la mala junta. ¿Ah, no éramos mala junta nosotros? ¿Ese grupo aparte, el de la mala junta? Claro. ¿Eso es lo que estaban en la previa aparte? Eran claro, los... ¿por qué no nos quieren a nosotros en la mala junta? Bien, 11-64-007-047. Chicos, de vuelta, Big Beer Tattoo. Y si lo siguen también, estaría bueno que lo sigan en Instagram. Que nos sigan, claro, que sigan en Instagram, así tenemos. Che, y después pueden venir en cualquier momento lo de la previa casa del quilombo que arman, ¿eh? No, pero que sigan a Big Bird Tattoo. Sí. Y aparte de todos, a los dos. Y después con el mensaje de audio entran. Entran en un sorteo. En el sorteo. Se sortea che, ahora. Che, si los llamás solo en la previa, vienen con bebidas, salamín, sí, pan. No sabía la cantidad de bebida que che, había en la previa. Era una cosa maravillosa. Estaría bueno que Marce Mayer esté en alguno de estos mensajes para que diga cómo empezó todo, ¿no? Porque en realidad, a ver si alguien me puede llamar. ¿Cómo arrancó? ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Quiénes fueron los primeros que estuvieron en la previa? La verdad sí. Es que es como que, Ariel, vos tenés que venir con nosotros. Cosa que me sorprendió, que estuvo bueno, que no se puede fumar en la fiesta. Esto está re bueno, así que no, nada, ni esto. ¿A dónde se vapear tampoco? Tampoco. No sé, no. No creo. Eso, la verdad que no sé. Pero ahí se cortó la música, dijo, alguien está fumando. Se van todos a la mierda. Que salgan. Pero chao. Lo dijo mal, enojado lo dijo. Y está bien, siempre lo hay dijo. Alguno que no se da cuenta. Che, escúchame, y la vez que fuimos estaban haciendo noche de antifaces. Sí, es verdad, nosotros no teníamos. No teníamos, bueno, porque nosotros no pertenecíamos en ese momento. Vamos a ver si podemos entrar al círculo de esas personas. No sé. 1164-007047. Quiero audios de WhatsApp. Sin audios no pasamos los temas. Rocola se maneja no de esa forma. En el sorteo del y tatu, no entran en el sorteo del Satú. Del Satú. Flash Tatú a elección. ¿Saben lo que es un flash tatú? A ver, decina. Que sería un tatú lineal, así hecho con líneas de 5 centímetros. Okay, rápido. Che, que no me vengan con algo ahí, así tipo. Claro, media manga, me gané. No. Un flash tatú a elección. Claro, quiero hacerme la espalda. En la espalda, un ángel. Hacerse. Bien. La previa, ya mandé un audio. A ver, Seba Rezano, vamos con el primero, a ver. Hola gente, de parte de todos, soy Seba Rezano. Y bueno, acá lo estoy viendo. Un saludo muy grande. Muy lindo la otra vez que estuvieron en la previa. Y bueno, y aguante a la gente de la previa. Che, escuchame, pero qué no me grande, pidió un tema. Seba. Bueno, ahora va a pedir, aguantá que recién Seba, empieza el programa. Bueno, Seba tema. Ya está anotado. Ahí está. ¿Tiene otro? ¿Hay otro? A ver. A mí me gusta. Che, Rocío Marengo embarazada. Buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Acá los saluda Romy de este lado. Ahí está. De la mala junta, obviamente. Como siempre, fiel a su programa. Y como todos los lunes. Me faltaron el lunes pasado, que no salieron. Pero bueno. Bueno. Estamos cansados. Y tema de Rocola, a ver qué podemos pedir. Y algún ochentoso bien... Bien. Déjenmelo pensar y ya les mando mensaje. Ahí está. Ahí me lo van a mandar mensaje. Tiene bien. No tiene sé la cuál voz será. De una señora de la vuelta de casa. Tiene entre 70, 80. No, mentira. Mirá que no te saludo conoce nadie. Capaz que no nos dejan entrar al círculo. Es un chiste. Porque este hombre, los que no lo conocen. Qué buena onda. Ella fue la que nos recibió. Nos abrió la puerta. Claro. Bueno, la próxima te la va a cerrar. Escúchame. La verdad que todo Romina nos dijo onda. Que nos va a traer empanadas. Bienvenida. Fíjate si no está abajo. Sí, desde el primer programa está diciendo que va a traer algo, no trajo. Dale, Romina, me dijiste las empanadas, me dijiste que ibas a venir con Marcelo. Dale. Así que bueno, saludo para Romy, es un chiste. Che, yo lo que quiero en la primera parte del Rocola, hasta que venga esta gente que pida, camuflaje. Viste que es gente que es de los 80. Sí. En mi primer tema, ustedes vayan pensando temas de la previa, porque él no estuvo, pero le vamos dando pautas. Yo voy a elegir un tema de un cantante que murió hace poco. ¿Qué? El de Push the Feeling. Ah, está bien, The Nightcrawlers. Exactamente. Yo quiero el señor operador en la Rocola hoy, lo vamos a tener que tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui. Muy buena pasando música, Seba Rezano, ¿eh? Seba Rezano. Y Sergio Medina. Es chusma Sergio Medina, ¿eh? Es chusma, el otro que estaba. El otro muchachito que casi rompe todo cuando se patinó. Ay, claro, pobre. ¿Cómo le habrá quedado la pierna? Porque le dolía después la pierna. Estará bien, Sergio Medina. Me sigue por TikTok. Quedó como Mascherano, se desgarró el... ¿Te acordás? Dios mío. ¿En serio? Ah, me había olvidado. Sí. Che, escúchame, camuflaje. Cortó la pelota a Robin y se había desgarrado, ¿no, Tano? El ano. Sí. El chico este no, más no, pero qué vale. Es la pelota contra Robben. Claro, escúchame. Sí, vos, no, pero no. Tenés que bajar, no te conoce la gente. Hablé de Mascherano. Se le aflojó la tuerca. Ahí le quedó la rosca floja. Che, ¿hay otro mensaje? A ver, dale. Tenemos un mensaje de. Lichtgestalt. Que pide Passen, Please, But Not Tonight, de Great Commandant. Ahí está, claro, el de camuflaje. Ahí está, ahora sí les pido. A ver. Un Billie Jeans de Michael Jackson. Ay, Billie Jeans. Bueno, ahora cuando vayan los chicos a la mala junta, voy y les llevo las empanadas. No, tenés que venir sola. Que me estén quemando así, porque después todo el mundo va a querer empanadas. Pero vas a tener que traer como 8 docenas si viene la gente de la mala junta también. Escuchame, pero... ¿Billie Jeans? Billie Jeans, de Michael Jackson. Escuchame, primero vamos a... Vamos con el camuflaje primero y después vamos con el Michael Jackson. Ah, ¿nos vamos a camuflar también? Claro, camuflar. De marrón no, muchacho no este que mandó el mensaje por escrito, que mande audio. Manda audio, Light Gestalt. Así entra el sorteo del tatu. The si Great no... Commandment. Great Commandment. Commandment. Commandment. La comando era. La comando. Dale. Bueno, continuamos aquí en Parte de Todos. Nos puedes llamar al 11-64-007-047. Escúchame, tenemos Cristian que dice vamos. Andrea Maizón dice hola chicos, buenas noches. Muy buenas noches a Andrea Maizón. Seb 1, hermoso tema. Sí, aguante la mala junta. ¿Qué más? También tenemos acá, por el teléfono, ¿no? De la radio, el 11-64-007-047. Un mensaje de Sergio que dice: soy Sergio, quiero participar del sorteo. Tiene que ser en audio para poder participar, Sergio, te aviso. Saludos a Marcelo Mayer, me gustaría conocerlo, es re lindo. Mira. Ese debe ser alguno que le está haciendo un chico. Está disfrazado de Juego del Miedo. Eso lo dije yo. Lo de Marcelo Mayer. Che, estaba disfrazado de Juego del Miedo. El Juego del Miedo, no, el Juego del Calamar, perdón. El Juego del Calamar. Ah, con el ya lo veía rojo. Con la bicicleta y un par de... Bien. ¿Vi el otro día la película esta, Destino Final? La última. Sí, sí. Me gustó. Sangrienta, muy sangrienta. Me gustó. Y recién antes de venir estaba viendo una película de terror mexicana, que no la había visto nunca en HBO. Sí. De una enfermera. El espíritu de una enfermera asesina que residía en un hospital. Muy buena, parecía. ¿The Sinners? ¿La viste? Sí, la vi de Sinners. Muy buena. Me gustó el final, estuvo distinto. La Jordan. Sí. ¿Michael? Claro, Michael B. Jordan. No sé quién es. Sí. ¿Te llama así el Queen? Sí. Mira, no sabía. ¿Qué dice? Saludos a la Radio Box. ¿Qué dice? Saludos a la Radio Box. Son unos genios. Y a los malas juntas recargados del grupo Sonia Rosano. Ahí está. Ah, sería la... ¿Qué? Sonia Rosano. Ah, debe ser mujer del señor Seba Rosano. La hermana. Ah, la hermana. Bueno. La hermana del bagrero. ¿Vos estás casada conmigo o no tenés mi apellido? Y a vos te gustaría que yo me ponga Galateo. Galatea. Acá bien. Tenemos a Seba que pide tema, ¿eh? Midnight Oil. Ah, bueno, vamos Ben a poner. Salvador, después lo vamos a poner. ¿Vamos con el audio? Buenas noches a todos. Soy Ivy de La Mala Junta y quiero un tema de Madonna, Vogue, que la rompe. Ahí saludos está. A todos. Muy bien. Un besito grande. Ivana queda en el sorteo. Vamos, che, cuanto más llamen. Seba y ella ya están participando. Y Romina. Y Romina también, que llamó recién de la empanadas. No. Qué mala. Los mayores de edad. Qué mala. Tenemos acá uno que dice, ve de las tropas, imagino, vamos las tropas. Ingrid te extraño, vuelve. Y pone caritas de alien. Y rosa. Che, ¿dónde está Marcelo Mayer? ¿Dónde está Marcelo Mayer? Porque es el que agitó y al final no está nada de esto. ¿Dónde está? Es hermana de Seba Rezano. Saludos a entonces, ¿cómo era? Sonia. Che, ¿qué te pasa? Sonia Rezano, sí. Toma agua. Me atranté. Bien, tenemos uno más, dale. Hola chicos, buenas noches. Los estoy viendo. Mi nombre es Noemí. Soy parte del grupo de La Mala Junta. Un saludo a todas las chicas y a todos los chicos. Saludos a todos ustedes, su programa, los estoy mirando. Y bueno, que sea la mejor noche. Pido un tema, sí. El que mejor les venga a ustedes. No tengo preferencia. Ah, bueno. Sorpréndanme. Bien, muchas gracias por todo. Y bueno, aguante la previa. Que se viene el aniversario. Ahí está, el aniversario es... Ah, yo pregunté y no me dijeron, pronto. Ah, se les cortó la luz en el bar a Marce, está bien. Se les cortó la luz en la casa, pobre Marce Mayer. Ah. Está desde un bar, nos está viendo. Me estás cargando. Viste que Marcelo es fan. Sí, a ver. Estamos haciendo parte de la previa. Este es el DJ Locutor, es este. Salió todo cortado, no se entendió nada. Che, la otra vez también a Arnal le salió cortado. Parte de la previa. Che, escúchame. ¿Quién sos? A ver, ¿qué es? ¿Es Daniel? No sé. ¿Es DJ Locutor? Haceme de vuelta. Sí. Locutor es. Entonces, Locutor es de vuelta. Por ahí está abajo el colectivo ahí mandando mensaje. Che, un mensajito más. Sí. Hola, soy Vero de la previa. Quiero escuchar Flock of Seagulls, I Run. Oh, eso está re bueno. Ese lo puso y estuvo buenísimo. Bueno, para, ¿cuál va primero? Vamos con el de Michael Jackson. Billie Jean. Ah, Billie Jean. Ahí está. Vamos con entonces el pedido de Romina que está ya en el sorteo. Escuchá. Billie Jean, Michael Jackson, dale. Don't mind, but what do you mean? I am the one.

100% naturales, para todos los días y para todos los cuerpos. Somos bienestar, somos naturaleza, somos Fungiverse. Pedidos por DM, envíos a todo el país. Fungiverse, sentite bien, naturalmente. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Saludos a Hernán Bande. Che, lo estuve escuchando los jueves, igual vengo destruida. El enano maldito. Pero ya lo voy a saludar en algún momento. Voy a venir. Vamos a venir a. Tengo ganas de verlo, Hernancito. Tengo ganas de verlo. Alias Rosca Floja. Le dicen acá en la radio. No sé por qué. Che. Pero todos lo conocen así, lo llaman acá. Hernán Bande, un genio total. Lo conoce también a Seba Rezano. Tenemos todo como gente que se conoce entre gente, ¿o no? 1164-007047. A ver cuándo puede venir él también. ¿Te acordás las lunes que venía? Un día el amigo vino. Casi nos ponemos todos borrachos. Casi. ¿Te acordás? Un copetín fue ese día. Che, pero escúchame, qué bien tomado. Estamos tomando este con pomelo. Cuba Libre. Cuba Libre. Tomando. Pero en un momento medio como que se le fueron los ojos para el otro lado. Sí, ya la estaba. Se le estaba haciendo un nudo. Che, dice mi amigo personal Bande, un genio Bande, lo conozco de toda la vida a Bande. Se escondía atrás de las columnas mirando las buena persona, mal jugador de fútbol. Mal jugador de fútbol, pero buena persona. Che, dice que iba al socorro y... ¿Sí? Sí, se hacía el malo lo del socorro, eran todos. Eran todas nenitas las que iban al socorro. Iba Miguel, imagínate. Todos los chetitos iban al socorro, usaban kicker. Dale, y Miguel usaba kicker también. Y era compañero de Miguel. Y ahí está, ahí lo tenía los dos. Andando de la mano los dos. Usaban camisita, ¿no? Somos sí, los exploradores. Camisita con corbatita puede ser que usaban, ¿no? Papá. Dios mío. En ese tiempo se usaba eso, ¿sí? Sí, sí. Así que Bande y Miguel Cruz eran... Bueno, si ibas a San Alfonso usábamos camisita. Mirá, este también. Que... Este kicker también no, usaba. Pero, todo un uniforme usábamos, sí. ¿No? Con pantalón gris. Pantalón gris, ¿no? Usaba, pantalón ¿no? de vestir gris, sí, ahora, sí. Ahora no usan los pibes, ¿viste? Van en... Chomba. Chomba y coso, van más cómodos. La chomba de Piqué, ¿cómo me hacía transpirar la... Oh, Dios, sí, si se te imagínate. Hace la aureola hasta acá abajo. Imagínate los pibes en verano. Es horrible, Dios. Dios mío. Pregunta, que manden un mensajito. Che, Seba Rezano dice que Bande usaba kickers azules. Qué lindo. Perdón, perdón. No, ya está, quedó. Los azules que eran tipo de cuero y en la parte de arriba gamuzada, ¿viste? Sí. Bueno, justo me mandó un mensaje, señor Marcelo, no te enojes. 1164007047. Saludos a Seba y Eva, mis niños, dice. Dale, Marcelo, habla. ¿Qué querés que hable? ¡Ay, Dios! Si vas a hablar vos arriba mío. Bueno, fue sin querer. Dios mío. Me quedé con la pregunta que iba a hacer. ¿Team invierno o team verano? Que manden un mensajito ahí diciendo los chicos. Yo creo que igual. A ver, ¿tenemos un audio? Gana por afán el invierno para mí. Para mi gusto, sí, pero hay varios que eligieron el verano. Hola, buenas noches. Soy Soledad de Malajunta, de La Previa. Les pido, por favor, un tema bien rocola, o sea, bien viejo. La última cuenta regresiva va de Europe. Saludos a todos, chicos. Nos vemos. Perfecto. Bueno, esta Soledad anotada para el sorteo. Vamos entonces... Cortesía de... Big Beer Tattoo. Lo pueden seguir si quieren. ¿Dónde está? Acá estoy. Big Beer Tattoo en Instagram. Ahí lo pueden seguir. Perfecto. Y... así ven los trabajos que tiene y quedan maravillados. ¿Tenemos un audio más? Hola, buenas noches, Radio Box. Soy Paula, una integrante del grupo de La Mala Junta. Y bueno, besos a todos, muchachos. Nos estamos viendo. Y aguante la previa. Los quiero. Ahí estamos con Paula, que no pidió el tema, pero está también, ¿no? ¿O no? Por no que no haya pedido tema, puede. Mando audio, sí, la notamos. Ahí está, no, vamos, el audio. Perfecto. Gracias perfecto. Por el saludito. Muy bien, señoritos. Estás escuchando parte de todos, especial La Previa. Ahí está, DJ Locutor. Le había salido mal, era como que se le traspapeló. 1164-007047. Tiene la voz de Tita Merelo, Sole, dice. Aguante, Sole, la voz del tío, dice. Dios mío, vamos entonces, ¿qué era Europe, no, señor operador? Teníamos también Flug of Seagulls. Ahí está. Ese está primero. Ah, Flug of Seagulls. Flug of Seagulls, sale che, round. ¿No está primero este? Mirá, Ari. El de Midnight Oil. También ahí estaba, está. Sí. Bedside ese. Burning. Ese primero bueno, tenemos que empezar. Bueno, vamos a dos. Sí. Bueno, primero para Seba Rezano era... Seba Rezano pidió Midnight Oil, sí. ¿Arrancó la voz argentina, puede ser, sí, ahora, señor, en este momento? Sí, señor. Va a estar Miranda, ¿no? En el... sí. Está Miranda, La Sole. La Sole. ¿Quién más era? Lucra estaba? Y Lali Espósito. Y Lali Espósito. Y conduce este... Munra. Munra. Antiguos espíritus del mal. Dale, vamos entonces con Midnight Oil. Y después volvemos con más parte de todos. The river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say this bear, to pay the rent, to pay our share. Time has come. A fact's a fact. It belongs to

Buenas noches, Radio Box. Mi nombre es Griselda Ojeda. Soy del grupo de La Previa Recargada. Buenas noches a todos, a todo el grupo. Buenas noches a ustedes. Y bueno, quería pedirle cualquier tema, porque la verdad que creo que estamos todos en la misma sintonía. Y está muy bueno lo que estamos viendo hasta ahora. Muchos besos. Parte de todos, parte de la mala junta y de la previa, tal vez. Y obviamente un abrazo y saludo muy grande a todos los malas juntas que hoy coparon la radio. Unos genios. Muy bien, este era Marcelo Mayer, el que estaba el último mensaje. Ahí está. Ahí apareció Marce. Bien. Hola, grande. Chicos de la Vox, ¿cómo están? Marcelo Mayer habla. Acá a todos expectantes, escuchando y viendo la transmisión de Parte de Todos. Acá estamos en un barco con Paula y Andrea, que también son de la mala junta y de la previa. Nos cortaron la luz acá en la zona, no sé qué problema, con un transformador y nos quedamos sin internet. Y bueno, y estamos, nos trasladamos para seguir el programa. Si voy a pedir un tema, voy a pedir un tema que hasta ahora nunca pasamos en la previa y calculo que en la próxima no va a faltar. Rockstar de Santos Inocentes. Programón, abrazo para todos. Muy bueno, y los tema, esperamos en la próxima previa aniversario. Ahí está. Che, escúchame, Marce. ¿Eh? Ahí está, Marce, creo que es el 14 de julio, me parece. Que hable, llame de vuelta y diga. Che, qué grande, Marce, sacrificio de ir a vernos allá un parque. Acá dice Iván Ojeda, dice, pagá la luz, Marce. Che, un saludo para Marce, eternamente agradecido. Siempre. Por un favor que nos hizo hace mucho, prestándonos equipo para pasar música. Creo que nadie lo hace eso, así que un saludo enorme para Marcelito. ¿Cómo es? ¿Mayer? ¿Mayer? ¿Mayer o Mayer? Mayer. Dijo Mayer. Mayer, entonces ahora Mayer. Más Mayer. Para mí es Mayer. Mayer. Escúchame, ¿hace cuánto que lo conocemos a Marcelo? ¿Cuándo fue la vez que nos dio una mano? Empezamos a ir a la Sinfra. A la Sinfra, después sí. Vino un cumpleaños mío. Sí. Y ahí ya... ¿2000? Nos empezamos a frecuentar un poco más. ¿12? Creo que sí, 12. ¿2012? No sé, cuando ya nos mudamos acá. Sí 2012. 2013, sí. Algo de eso. La verdad que siempre el pastor dice, acá dice las tropas, el pastor es todo corazón. A ver, un audio. Team invierno, lejos. Muy bien, muy bien. Se come bien, se pasa mejor, sí. Se chupa bien y mejor que el verano. Esto banca más. Más vodka y con bueno, spin, nada. ¿O no? Sí, se disfruta. Depende de lo se que disfruta se chupa, el día, no sé. La noche, el viento. Noemí de Quilmes, saludos a Seba Rezano. Ahí está. Emi, Noemí. Noemí dijo. Noemí es, ¿no es Noemí? Yo esta mañana. ¿Noemí o Emi dijo? Yo te di Emi. Yo te di Emi. Ahí está. Che, va a saltar la edad que tiene. Bueno, tenemos. Yo la edad. Esta mañana antes de salir me hice un pequeño shot de whiskycito. Mañana también dicen, ¿eh? Olvídate. Che, bueno, frío. A los Team Verano los quiero ver en la previa ahí. ¿Cómo se va a poner? Vamos a transpirar como un campeón, sí. ¿Eh? Cuando empieza a tirar humo, ¿sabes? Empiezan a caer las gotitas de transpiración. Che, Seba Rezano dice saludos al Conde. O sea que conoce al Conde, que no sé quién es el Conde, porque nosotros tenemos el Pulpo. No sé. O sea, ¿o no? Nosotros el Pulpo es Pulpo. No, pero nadie le dice el Conde. Claro, claro. Pero debe ser otro Conde. ¿Qué es no Conde el Conde? ¿Eh? ¿Qué esconde el Conde? No escuché. No había escuchado, che. Hoy la tenés conmigo, ¿eh? Vos. Dale, no me mires. No me mires, bueno, estoy enojado. Soy Sergio de la previa. Quiero mandarle un beso y un abrazo a todos. Más a las chicas. Y mira vos. Pedir un tema de Flema. Yo soy así. Yo soy así. O cuál es el gusta. Tema de Leo Mattioli. Leo Mattioli no pasa. Gracias. Sí, vamos con el pastor Marce, dice. A mí, personalmente, me gusta Leo Mattioli, pero bueno. No, obviamente no, pero bueno, debe ser un chiste igual. A ver. Qué chiste. Hola, quisiera participar para el sorteo. Espero tener la posibilidad de ganar. ¿Nombre? Un saludo enorme para todos. Programazo. Hola, gente bella. quiero participar, por favor. ¿Me pasan Wonderful Life de Black? Oh, ese está re bueno ese tema, ¿eh? You're so wonderful, wonderful. Los tres últimos mensajes no dijeron el nombre. Bueno, no seas malo. Que sale el nombre. Pero ¿cómo los anotás? Claro. Claro, yo para anotarlo. Vero dice, Vero. Vero. Bueno, Vero. Ahí está. Che, dice... Vero va con B corta. No. El muchacho que pidió Leo Mattioli. ¿Cómo se llamaba? Leo Mattioli, le ponemos. Conviation. Leo Vamos, Mattioli. Tiene invierno, dice uno. Acá. Vamos. Che, es verdad. Yo nací en verano, pero no me gusta el verano. El verano es para estar de vacaciones, no trabajando. Y al lado del mar, ¿o no? Si me olvido de alguien, después me dicen al final, porque bueno, hasta ahora tengo anotados varios. Sí. Seba Rezano pide otro tema, Lula B. Escúchame, pará, tenemos temas que... Che, Marce Mayer no lo pidió tema. Sí, pidió un tema. El de Santos Inocentes. El de Santos Inocentes. Ah, bueno, ese. Bueno, vamos con ese. ¿Sabés Marce, que yo... pobre, estaba esperando ahí. Sí. Y encima está en un bar, dale. Entonces, Santos Qué Inocentes. Qué mal que la debe estar pasando en un bar. Sí, tomándose un vasito cafés. Fresquito, lo ahí. Claro. Aguante el verano, dice Ivana. Tiene invierno acá. Bueno, pero cada uno. Vamos ganando, vamos, el invierno. Sí. Santos Inocentes, que lo fui a ver dos o tres veces en El Dorado. Sonaban bien. No conozco un tema. Por ahí ahora cuando lo escuche lo saque, pero no. Sí, Marce le gusta a Santos Inocentes, es verdad. Vamos a escuchar entonces a Santos Inocentes. Rockstar, dale. Arañas desde Marte, Unite a nosotros y sé parte de todos. Parte de todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Buenas noches, parte de todos. Marcelo, Cise, Ari, ¿cómo les va? Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a Marcelo Mayer, mentor de La Previa, un grupo que se armó tan grande, lindo. Cada mes nos reencontramos con gente de años. La verdad, pasamos muy lindo, con gente muy linda. Marce, gracias por esto que armaste. Y bueno, voy a pedir un tema de Simple Minds, obviamente, Don't You. Saludo a mi marido que está trabajando en este frío, pobre, y se está quedando sin teléfono, por eso salen cortados los audios. Y soy Team Verano siempre. Chicos, un beso grande, nos vemos pronto. Soy solo Rosita, besos. Solo Rosita, mi amiga. Qué grande, Rosita. Gracias por el mensaje. Che, Simple Minds, que está re bueno el tema que le dio. Don't you want me, esa, ¿no? Don't you forget about me. Así que Team Verano. Bueno, está bien, hay que aceptar a toda la gente. Y sí, más vale. Tenemos otro, a ver, dale. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Vane de Quilmes y, bueno, yo soy Team Verano. Más que nada por un tema de que padezco mucho el frío y sobre todo con mi trabajo de delivery. Preferentemente trabajo de noche. Ahí está, el tema se recomplica, pobre. Días fríos como estos o de terrible, lluvia. Sí. Se castiga mucho, ¿no? Sí. Entonces, Prefiero verano toda la vida. Ahí está, y claro, primavera, verano, claro, para sí, los está, delivery. Te entiendo, bien. Depende del laburo, ¿viste? Y sí, sí, más vale. Los, che, bueno, Dani, los en tu laburo también. Sí. Y los el extremos, verano. Sí, los sí. extremos son jodidos. Escúchame, acá para que Dani. Perdón, Dani, el DJ Locutor, dice: escuchando desde el laburo, abrazo a Gise, Marce, Ariel y un saludo grande a los chicos de la previa. DJ Locutor, ahí qué está. Grande. El regalo que me hicieron él y Rosita son buenísimos. Acá los muchachos también sí. de la radio, nada. No. Pero estuvo muy bueno, una maderita así, toda tallada con láser. Y un, sí. y un cuchillo también, una cuchillita. No, qué bueno. ¿Cómo se llama la página? Ideando, ahora, puede ser. A ver, Racita, que mande un audio diciendo así la seguimos todo también. Ahí está, así le hacemos el aguante a. Sí. Che, escúchame, el Rosita, de la. Racita, perdón que le interrumpí. Sí. Alias. A ver quién sabe el nombre, que manden un mensajito. Ah, no manden nada, no, por ahí no. Se enoja. No, está bien, solo Rosita. Solo Rosita, que che, que es también amiga de Bande, que mandan mensajes a Bande sí, siempre. Sí, sí. Che, escúchame, el de las tropas es Sergio Medina. El que viste que dice las tropas. Sergio Medina, sí. Que no dice que es Sergio Medina, pero es Sergio Medina, ya me di cuenta. ¿Cuántos son en total lo de la previa? Y son. ¿Se contaron alguna vez? Pues, no. sí. Ahora entramos nosotros dos. Che, yo voy a llevar gente encima. Sí, seguimos sumando. Para la próxima. Pará, tenés que pedir permiso aquí. Y Marce me dio permiso. No sé, ¿eh? Sí, a mí me dio permiso. Yo me hablo con Marce. ¿Se cobra entrada la próxima? No, ya está, que hagan boliche. Sí. Bien, bueno, acá están a full en el chat. Qué grande. Gracias saludos a todos. Gracias a todos los que están del otro lado, ¿sí? Héctor Reyes dice: mala junta de la previa siempre la rompe. Muy bien, muy bien. Escúchame, lo que acabamos de escuchar es Nightcrawlers. Muere el autor de este tema. El rubiecito de pelito sí. largo que sale en el video. Ese sí. es el. John Reid. Sí, ahí está. Nació en los. Bueno, el Push the Feeling es una melodía que nace en los 90 y todas clásico, las. Un clásico. Sí. Su autor, John Reid, ha fallecido este martes, el martes que pasó, a los 61 años de forma repentina. Sí. Él estuvo en Cartel Club, estuvo en bastantes otras bandas. Mira, sí. No sabía esa info. Hacía muchos temas para Rod Stewart, Kelly Clarkson, Lionel Lewis. Así que era un compositor, digamos, ¿no? Sí, John Reid sí. saca este tema, se hace icónico en las fiestas de los 90, sí, fue en ese momento. No, y escribió para Cartel Club, escribió para. ¿Qué más era? Estaría para escuchar un poquito de Cartel, ¿eh? Cartel Club, Chameleon, sí. Kelly Clarkson, Rod Stewart, sí, le escribió también temas, así que este es nuestra humilde homenaje al señor John Reid, sí. Escúchame, ¿se acabó la guerra o no se acabó la guerra? Y no sé, más de 30 fueron la última sí. vez, dice Rezano en la previa. Más de 30 personas. La previa, mira. Escucha. Dijo Trump que se acabó, ya está. Supuestamente, vamos a ver. Esperemos. Sí, ojalá que sea así. Se solucione. Escúchame, Mundial de Clubes, Ariel. Sí. ¿Cómo viene la cosa? Mundial de Clubes. Sí, River Boca, ¿cuándo juegan? Los dos vamos. Equipos argentinos tambaleando por el último resultado, digamos, que tienen que sí. lograr. River creo que no la tiene, para mí no la tiene tan complicada. Le da más River. Accesible, ¿no? Sí. Si bien juega con el Inter de Italia, es un equipo que, bueno, sale a jugar al fútbol lo mismo que River. Salvando las diferencias, obviamente, que puede haber entre un equipo europeo que es mucho más físico con el equipo argentino, ¿no? Por el otro lado está Monterrey, que tiene que lograr un muy buen resultado también. Monterrey. Para dejar afuera a River. Yo creo que River tiene muchas posibilidades de clasificar. Con un empate, en un principio se habla de que tiene que empatar en dos goles. Como sí. Quizás hubo ahí una charla Armani y Lautaro, que son compañeros de selección, y se arreglan sí. todo. Vamos a ver. Ah, mira. Nunca digas nunca, ¿no? Igual por que el otro lado, Boca, que no viene teniendo suerte, pero no está dejando un mal papel. Lamentablemente los resultados no le acompañaron tan bien como lo podían acompañar. Sí. Como Benfica, tuvieron un empate en los últimos minutos por el cabezazo de Otamendi. Que hay que... Cuando sos Otamendi tenés que bajar un poquito la tierra, ¿no? Y ponerte delante de la hinchada a gritar y generar un problema. Sí, Ota. Encima están todos mezclados ahí, medio complicado. Y un partido con el Bayern con un golazo de Merentiel increíble. Qué lindo gol. Que lamentablemente sí, yo creo que un poco regala el partido con los cambios. Una lástima. Pero bueno, nada. Bueno, ahora cuando seguiremos viendo qué pasa. Martes y miércoles, ¿no? ¿Conde? ¿Martes y miércoles? ¿Quién? Mañana Boca, miércoles River. Bien, bueno, está para verlo, está para seguirlo, a ver. Y ahora a las 22 empezaba Inter Miami. El equipo de Messi. El equipo de Lionel Messi. ¿Juega, bueno. ¿Juega Messi? Sí. Ok. Perfecto. Sí, sí, sí. Me estoy listo. Mirando en la tele. Informativo deportivo. Que frunzo mucho el ceño. Pero porque. No sé. Porque sos ceño. No sé. 11-64-00. Pará. 007047. Che, qué buena onda toda la gente. Sí, gracias a todos. La verdad que los tengo. Quiero tenerlo de mi lado para que nos escuchen siempre. Y espero que la semana que viene escuchen y que no sea por hoy nada más. Claro. Si no, no hay sorteo, no hay una mierda. Como dijo Marcelo. escuchame, capaz que hay gente acá dice. ¿Qué pasa que no están todos los demás? Pero tal vez están con la luz cortada y se quedaron sin el celu, claro, ¿no? Hay un corte grande en la parte de lo que es Solano, ¿sí? Por ahí están comiendo sí, algo, ¿no? Sí, 22:16. Che, ¿cómo pasó el tiempo? 22:16. ¿Qué vamos a escuchar? ¿In Excess? Ah, ¿tenemos mensaje? Ah, pero qué mensajes. Bueno. Vamos dale. A poner, hola, hola. Llamo para participar del sorteo. Hola, quiero participar del sorteo. Me llamo Edgar. Edgar. A ver, Edgar. Ese debe ser un video de la previa. Sí, ¿no? Imagino, ¿no? Pero. Chico, ¿eso fue el último? A ver. Buenas noches, soy Alejandro de Quilmes. La consigna, soy Team Invierno porque es para mí la mejor estación. Ahí con está. La primavera, que también es bastante buena porque sí. Hace frío, no tanto frío, está fresquito y vivías con calor más o menos. Pero soy Team Invierno, más, me gusta más el invierno. Bien, a full. La verdad no me gusta para nada. Y bueno, mandarle un saludo a mi hijo que está jugando los jueguitos, ganando partidas. Ahí está. Y bueno, y a mi hija que bueno está ahí con el novio viendo el partido de Messi. Que ahí está, ¿cómo irá el partido? Y a ver si me puedo sumar, me dijeron que me invitaron a ver, así que voy a ver si me dejan un lugarcito. Así que, bueno, 1-0 el Inter va ganando. 1-0 gol de Allende. Saludos a todos. Gracias, Edgar. Muchas gracias. Y los chicos que raro jugando a los jueguitos. Alejandro. Ay, Edgar, cualquier cosa anterior. Estoy hablando. Edgar. Saludos. Bueno, qué bueno que tenga toda la familia ahí reunida. Bien. Tranquilos adentro. A ver. Vamos, parte de todos. Vamos, gente, a mandar audio, a mandar canciones. Ahí está, a mandar canciones, a mandar audios. Perfecto. Es lo que me gusta, que manden audios a full. Che, Inexcess, vamos a escuchar qué tema, señor, para toda la gente de la previa. ¿Sabes que no sé qué? Si. New Sensation. New Sensation sería uno. Suicide of Blonde. ¿Cómo se llama? Black Boy White Girl. Este está bueno. Bueno, el primero me gustó. Vamos. Dale, vamos. Streets are blue. Almond blocks. That chill divine. A sun silken moment. Goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection. That tangles me to keep me alive in all that exists. When none has your beauty, I see your face, and I will survive. Mystify me. Mystify.

Que me re gusta su programa, saben que desde que los escucho siempre estoy ahí con ustedes haciéndole el aguante. Y nada, soy team invierno, como saben, por el tema de que a mí, entiendo a la gente, el verano me hace mal, me hace muy mal, entonces prefiero cagarme de frío, como digo ahora, y me quejo, pero me trata mejor. Ahí les dejé un tema que quiero escuchar, ya que pusieron In Excess recién, y bueno. Y como saben, hoy 23, noche de San Juan, 23 y 24, a liberar todo lo que no nos sirve en esta vida y solamente pedir para todos cosas positivas, para todos, para ustedes, para los chicos, mis amigos ahí de la mala junta. Así que siempre pidiendo por todos que todo lo que sea positivo y bueno en esta vida nos venga, por más noches juntos, porque son un grupo espectacular, el cual adoro. El cual gente que me volví a reencontrar después de mucho tiempo, sí, mucho tiempo de conocernos. Así que bueno, solamente eso, que tengan muy buenas noches. Mañana es un día que tengo que madrugar temprano, pero igual voy a estar hasta el último momento escuchándolos. Bien, muy bien. ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Romina? Ahí está, Romina, que es una capa. Lindo mensaje, me gusta el mensaje. Sí, escúchame. Ah, yo acá también tengo para leer, dale. Dale, vos ganás. Buenas noches, un saludo para los malas juntas de la previa. Voy por la consigna a full team verano. No, la no. Policía, voy a pedir un no. tema de Pet Smoke. Ahí está. Elección de ustedes. Muy bien. Saludos Radio Box, los mejores. Ahí está. ¿Quién era? ¿Ya había mandado mensaje? ¿Quién fue? ¿Quién es? Sonia. Ah, Sonia. Sonia Rezano. Acá dice, Hugo Morel dice, saludos para la banda hermosa de la previa, por favor, si puede ser un tema de Green Velvet. Eso es para cerrar el Green Velvet, ¿eh? Sonia, ¿estás seguro que es Sonia? Bueno, sí, no tenía muy data. Bueno el programa. Éxito, bestias. Che, nos vio cara de bestia. Che, qué grande está. Atentamente, Peluca. Muy bien, muchas gracias. Sí, a ver. ¡Cogote! Ah, para vos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán. Te quiero mandar saludos ahí al operador, a los conductores, todo bien en la radio. En especial a Esquirla. ¿Qué haces, Estampita? Te mando un abrazo a vos allí y a todos ahí. Como siempre, muy buena onda. El programa, la radio, espectacular todo. Bendiciones, nos vemos. Abrazos. Che, qué sorpresa. Qué grande Esquirla. El Hernán, tanto tiempo. Me hizo volar. Yo te voy a venir el jueves, vamos a venir. Sí. Por más que estemos cansados, vamos a venir. Voy a venir toda chivada. Que vengo del Titanic. Que se cuente un chiste, Hernán. Gran contador de chistes. Sí, es un capo. La sabe toda. Gran contador de chistes. Mal jugador, pero gran contador de chistes. Genio, vamos, che, Carly, ¿dónde está? Acá, juega al pádel. Juega al pádel. No, pero bueno, no voy a decir nada. No, juega al pádel. Juega al pádel. Nuestro amigo. Che, que va a estar el 5 de julio en McFly. Ah, en McDonald's. Haciendo el padre de Martin. No, ah, claro, tenés razón. Es reparecido al papá de Marty McFly. A ver, a ver. Pan casero. Qué grande, Carly. Un che, capo, escúchame. De los capos. 5 de julio está el señor. McFly iba a decir. Carly Carrazán, uno de los DJs en la fiesta McFly, así que lo esperamos. Pasando a todos los de la previa. Vinilos. Che, escuchame, los de la previa tienen que estar ahí. Sí, están siempre, vamos ahí, no, nunca los viste, están siempre. ¿Están la siempre? Previa. No, sí. Yo nunca los vi. ¿Será que estoy ciega? Sí, sí, sí. Así que. Che, dice, ojo con los que juegan al pádel, dice Hugo Morel, porque parece que juegan al pádel. No me diga que juega al pádel, perdón. No dije nada. No. ¿Yo qué dije? Yo nada, no dije no, nada. Me hizo dar cuenta que soy gay. El que está poniendo eso, pero claro. Yo tengo, mira, tengo las manitos acá. Tengo las manitos acá, no estoy poniendo nada. A ver. ¿Vos sabés que soy el payaso Plim Plim? Te quiero, Bandes, qué un grande, capo, un capo nah. Total. El que me hizo reír una vez, no es lo mismo flete Montenegro, que te monte un negro en un flete. Ese me ese hizo... te quedó en la mente. Sí, ese. Como le dicen a Gisela. ¿Qué? Escalera al cielo. Baranda infinita. Ay, oh, Dios, qué malo que sos. Claro, ¿no? Vos vivís conmigo, vivís con Gisela. Dios mío. Seba Rezano dice, le caemos a Carly en manada. Obvio que lo quiero ver ahí en la McFly, así estamos todos ahí. El 5 de julio va a estar, bueno, es la fiesta de Nico Chamorro. Y después va a estar Oscar Grande y el señor Carly Carrazán. El payaso. Es el payaso Plim Plim. Dios mío. 11-64-00-70-47. Perdón. 23-23-22-37. Che. Hernán Mández, gran comprador de remeras también. Sí. ¿Eh? ¿Te estás comprando remeras? Hace rato que no me compré. Che, loco, empezá a comprar. Era gran comprador. Mal jugador. Che, che, dice que apareció una remera nueva que no era tuya. No era mía. No, entonces no. No, no va. Flojo, Hernán, ¿eh? Con este viento se le volaron una chapa, Hernán. No, y el otro día, el jueves, se le volaron un par de chapas. Mucho viento y... Yo le puse el ajuste acá para... Ay, claro, viste, por algo están los dos con gorra. No pueden hablar nada ustedes. Pero dos, por loco, eso, ¿eh? Por el viento, para no se ponen claro. Las chapas. Claro, totalmente. Me hizo volar. Che, yo le voy a caer ahora, el jueves le caigo, ¿eh? Hernán, tráete, no, un café veloz, trae algo para claro, comer. Hernán, para rata. Con el café. Mensaje para Hernán Bande, tengo la camiseta nueva independiente, ahí negra. Está. Increíble. Yo no puedo comprar ninguna porque no me entra ninguna, es una bronca. Ni las oficiales, nada, no me ha sido tache en ningún lado. Tiene que haber. Yo tenía un proveedor que hacía grande. Tengo que buscarlo a ver si está todavía. Estará vivo. ¿Sabes a dónde compro? ¿Viste en los locales de feria que tienen las chambas? Las chambas que son así, más o menos como un mantel de una mesa. Qué tarado, ¿no? Uy, vas a tirar todo. Esa remera, disculpame, pero no te la compraste. Escuchame, vos te la compraste. Acá Seba Rezano me dice, ¿dónde se compran las famosas remeras? ¿Dónde? Las remeras me llamás a mí, lo llamás a Gogonde, lo llamás a Marcelo, te metes acá con nosotros y no tenés ningún problema, yo te consigo lo que quieras. Ahí está. Mostrá tu remera, mostrá tu remera. La de Punisher, ahí está. Ahí está. Te entra, no es una... Tiene los talles reales. Sí, 14XL. Dale. Che, ¿hay lista free para lo de la previa? No, sabés que eso ya no lo puedo gestionar a la lista free en McFly. Lista free. Creo que era 2x1, ¿no? Tendría que gestionar, pero no, ahora ya no tengo mucha gestión. Hay una lista y vamos a averiguar y vamos a gestionar. Hay una lista, bueno, habla con Chamorro. Carly seguramente sí, podrá llevar razón. Algunos eso, invitados. Sí. Somos 30, más de 30, no sé si va a llegar. Siempre un contacto ahí. Siempre, sí, a ver. Boludo, callate que estoy mal de vestuario, boludo. Acá en el barrio me pusieron Batman, siempre con la misma ropa. Tengo que venir a verlo. No puede ser. Mande, yo cada vez que quiero venir no estás. No está en el aire. Sacámosle del aire. No la sabía. Hubo pregunta del 5 de julio, ¿dónde es la fiesta? 5 de julio es en Santino Barrio. Santino, como siempre. Sí, donde lo hace siempre el señor Nicolás Chamorro. Vamos a ver si lo podemos gestionar para venir. No sé todavía. Offline. Bien, 1164-007047. Bueno, este jueves, si está Hernán, venimos. Ya sí. Está cerrado. Sí, está cerrado, Hernán. Le vengo, avisamos a Hernán que compramos un controlador Pioneer. Estamos practicando. Eso, para puedo venir a eso. Para venir a ir claro, a pasar música al programa de él. Si dice con veneno, no. Porque sí, viste, sí, los jueves medio como que siempre la más música está no, pasando, no. Hernancito, ¿eh? Hernancito, ponete las pilas, parece repetido, pero. Qué mala. No, mentira, che, ¿por qué no mentira. Sale en streaming? Así se le ve en la cara a todos. Y... Él es de la vieja escuela. Sí, por igual Facebook. Es un genio, un capo. Un capo total, sí. Che, loco, fuera de chiste, a ver si los de la fiesta empiezan a promocionar también los programas, porque estamos todos los, siempre remando, remando. Eso. Y nunca. No sé, algo. Un centro, taza, amigo. O por lo menos que Romy traiga las empanadas, no sé, claro. También emitiendo, ¿viste? Claro. Che, claro, te tiró un palo a la fiesta este. ¿O no? Nosotros le tiramos siempre buena onda a las fiestas. ¿Qué fiesta? No, no te voy a decir. Dale. Qué terrible. ¿No vas a ir a la fiesta vos? ¿A la McFly? Ah, sí, sí, claro. Bueno, ese día sí. Canto yo ese día, ¿eh? Qué escúchame. Escúchame. Ese día canto yo, así que los espero también a los de la previa. Ahí en... No traje el celular. Bueno, después les voy a estar pasando el canto. Bueno, no voy a cantar yo, le hago los coros a Lea Esteban de vuelta en una birrería en acá en Espeleta. Así que los bueno, espero que, todos. Que manden música a los chicos, a ver con qué quieren cerrar, algún enganchadito. Sí, escúchame, a mí me pidieron Green arriba. Velvet. ¿Eh? Que vos dijiste para el cierre. Eso para el cierre. ¿Qué más habían pedido? Ay, che. Depeche Mode. Depeche Mode, ese. ¿Qué podemos tema, poner? ¿Qué podemos poner de Depeche Mode? Me mataste. Sí, Andrea. Hola, chicos. Soy Andrea, alias Aquelerre. Estoy acá con Marce, mirando el programa. Y quiero pedir un tema de Depeche Mode que le encanta a Sebas Rezano. A él le re gusta. Sebas, te quiero. Ahí está. No sé qué podemos elegir. Andrea, ¿no? Dijo. Andrea. Vamos en... World My Eyes. ¿Vamos con ese? Sí. Dale, vamos con ese. Mirá. Vamos con Depeche Mode. Y para Bande, que es re fanático como yo. Es ¿sí? Verdad. Dale, después nos vemos en más parte de todos. We'll be right back.

El último mensajito, un saludo a mi prima que empezó a laburar en la DEA, en la de abajo. Oh, este Hernancito. Este le da un poquito y ya enseguida hasta chispa saca la lengua. Ahí lo tenés, al. Qué grande, Hernán. Che, pregunta, para pasar música en la acá, en la previa, ¿hay que tener un contacto? ¿Qué onda? Sí, Marcelo Mayer es el que maneja. ¿Hay que hablar con él? Escúchame, mandó, ¿no? Un audio, a ver. ¿Qué les pareció la previa a la gente de parte de todos? ¿Qué nos pareció? Buenísima. Por lo menos nosotros dos, estuvo buenísimo, sí. Nos sentimos re cómodos. Bueno, ahora tiene que venir Saúl, creo que fue, ¿no? Sí. A una previa, sí. Y bueno, tiene que venir Ariel. A ver cómo se siente. Sí. Hay varias chicas para Arielita ahí, ¿eh? Para que coma. Para que no se sienta solo. Claro, claro. Para sacar a bailar. Tomás un drink. Claro. A tirar los prohibidos. Che, escúchame, vamos a hacer el sorteo. El sorteo lo vamos a hacer por acá. Ari dice: buenos días, buenos días. Espero que tengan una noche espectacular. Saludándola a toda la junta, a toda la gente de La Voz de la Gente, de la retro, de la previa. ¿Qué más? Che, se me fue el. Se borró, ¿no? Bueno, se borró. Bueno, acá se están bardeando entre ellos. El ganador que... del tatú tiene que contestar una pregunta muy fácil. Si no, no se gana nada. Es así, corta. Corta la bocha. Corta la bocha. Muy bien. Bueno, ¿cuándo viene está, el sorteo? ¿Cómo está? Filoso enseguida. Claro, más rápido que... El pulpo es pulpo. El pulpo es pulpo. Bueno. Gracias, estoy ¿Qué pasó? ¿Qué se cayó? Nada. Ah, ¿y? No. ¿No vas a hacer el sorteo? Ah, vamos a hacer con el sorteo. ¡Claro! ¡Sí, el sorteo! A ver, va a grabarlo Ariel y yo se lo voy a mandar a Marcelo para que le muestre a la gente, ¿sí? Dale. Dale, vamos a comenzar. Ahora, en este momento, todos. Sorteo en vivo. A cruzarlo vivo. Che, comenzá. Ahí está. A ver, ¿quién ganó? Se colgó la máquina. Sí, se colgó la máquina. No te me estás. A ver, pará. A ver, dice acá. Uno. Recalculando. ¿Dónde está? Total 16. Confirmar. Pará, no. ¿Y dónde está el...? Confirmar. A ver. En vivo. Sí, está en vivo, pero yo lo hago siempre con otro. A ver, comenzar. Ahí está. Ahí estamos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Y ahí estamos. Soledad es la que ganó. Bueno, Soledad, si está escuchando, tiene que mandar un mensajito diciendo... ¿Cuál es mi segundo nombre? No, ahí muy está, difícil, no lo vas a sacar. Ah, Marcelo Rubén, no seas así. ¿Cómo se llamaba el programa? Antes. Ok. A ver. Marce Vino. Si alguien, si lo sabe, que manda un mensajito ahora. Si no, bueno. Guardar y compartir. Che, pierde. Soledad estaba, no gana así. Nada. Sí, Soledad, porque yo digo, me apareció esta Soledad, yo me quedé como... como la nenita, ¿viste esa del meme? Bueno, último... La tercera o cuarta era... Sí. Ya, 23 horas. Bien. ¿Cuántos grados hace? 8 grados, pero no hace tanto frío. Sí, que afuera debe ser un frío. ¿De dónde estás? Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a ver. Che, qué buena onda toda esta gente, no me puedo creer. Sí. A Sole, ahora le pasamos ahí está, el vamos CBU Sole. Por... Ahí está. A ver, tienen otro audio. Se colgó el igual, tengo colgado yo acá el... Yo también tengo colgado el... Dale. Buenas noches, nos vamos conectando recién. Saludo a toda la gente de la previa, que tengan una muy, muy linda noche en este lunes y que la pasen de lo mejor. Y bueno, a ver si llegamos al sorteo. Y buenas noches para todo en este frío. Aquí Jorge de Solano Beach. Solano Beach. Ah, qué Jorge grande. Que dijo, llegó tarde, ¿viste? Jorge llegó acá, tarde. Bueno, no importa, pero si en la semana que viene... Estamos, vamos a hacer otro sorteo, pero de otra cosa, qué sé yo, no sé. Vamos a empezar a sortear cosas y se quedan con nosotros. Hacemos una rifa. Una rifa. No, veo una hija. Ay, Dios. ¿Sorteamos una docena empanada de Romy? Che, escuchame, ¿qué ahí dice está, Sole? No, yo no veo nada. Ah, Sole está sin Sole luz. Sole está sin luz. Bueno, avísenle después que ganó. Que ganó un tatu de elección, un flash tatu. Flash tatu. A elección. ¿Cómo sería el flash tatu? Un tatuaje delineado. Te puedes hacer la flash acá en la espalda. Claro. La versión que quieras. Algo sencillo, lineal. Ok, chiquitín. 5 centímetros. 5 centímetros. Ok. Me mató 5 centímetros, chiquitín, me arruinó. Chiquitín. Dios mío. Bueno, gracias a todos los que estuvieron, porque tuve que cerrar YouTube. Claro, tuve que cerrar YouTube porque se colgó acá, pero Ari está mirando ahí. Acá estamos, sí, sí. Dice que se sorteó otra vez porque Sole no está. No lo pudo responder. Claro, quieren zafar. ¿Quién? ¿Quién quiere? Me están poniendo entre las espadas y la pared. Escúchame, ¿no podríamos hacer dos la semana que viene? ¿Uno más? Bueno, la semana que viene. La semana que viene hacemos uno más de todos los chicos de la previa. Pero los que están acá no participan. Tienen que volver a escuchar el lunes que viene y volver a mandar mensajitos. Hagan trampa. Oh, esta lista ya se borra hoy. Va, salvo Jorge, que llegó más o menos como para el programa Jorge que viene. Jorge entra, Jorge entra, ahí está. Jorge ya está en el programa tarde. Que viene. La semana que viene. Sí, no, la semana que viene también un flash tattoo. Pero Jorge está en el. Justo entró para la semana que viene. Jorge, ¿sí? La tiene adentro ya. Pobre Jorge, que no lo conocés. Pobre Jorge. Bueno, muchas gracias a todos los chicos de la previa. La verdad que, bueno, la pasamos re bien. No, son muy buena compañía. Muy buena onda, la muy, buena, muy onda, buena onda. Así que, espero la próxima vez nos traten mejor cuando vayamos. Mentira, si son re buena onda. Que nos saluden, porque nos miraban medio de arriba abajo. Claro. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Nosotros somos parte de todos y nos vamos con Green Velvet. Vamos. Y después... Acordate, Seba Rezano, si está escuchando, o alguno le cuente, que los invitamos a pasar música. Y sí, a Sergio Medina. Quiera. Claro. No, Seba Rezano. Dale. Sergio Medina, no. Dale. Nos vemos. Chau, chau.